Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A ustedes que nos acompañan cada semana, muchísimas gracias. Yo sé que ustedes han estado compartiendo esperanza a través de cada mensaje de Escudriñando las Escrituras. Y el tema de esta semana es un tema muy importante: bautismo y derramamiento del Espíritu Santo. Tenemos un invitado especial, es el secretario ministerial de la Unión Colombiana del Norte y también director de Ministerios Personales, Evangelismo, el pastor William Barrero. Pastor, bienvenido. Mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias, pastor. ¿Qué ha significado para usted que la Iglesia Mundial esté estudiando el tema del Espíritu Santo y la espiritualidad? Realmente es muy importante que en este tiempo nosotros podamos dedicarnos no solo al estudio y al escudriñamiento del tema del Espíritu Santo, sino a rogar fervientemente porque se cumpla la promesa que Dios hizo para este tiempo. Así como en el pasado envió la lluvia temprana, Él ha prometido que en este tiempo final derramará la lluvia tardía sobre su iglesia, que será lo que nos habilite definitivamente como iglesia remanente para poder terminar la misión de la predicación del Evangelio en esta tierra. Y pastor, esa lluvia tardía va a ser más abundante que la temprana, ¿no? Así es, dice la sierva de Dios que esta obra no terminará con menos poder que con el que empezó. Así que Dios hará una manifestación poderosa, la tierra será alumbrada con la gloria de Dios y entonces proclamaremos ese fuerte pregón al mundo entero y acto seguido veremos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El gran anhelo que tenemos. Pastor, la lección parte indicándonos que sin Él nada podemos hacer ni nada significa lo que tenemos. Por favor, hablemos de esa parte introductoria. Así es. La lección de esta semana indica que es la gran necesidad que tiene el pueblo de Dios en este tiempo final, no solo individual, pero colectivamente, porque sin el Espíritu Santo, diría el profeta Ezequiel, somos solo un valle de huesos muertos, de huesos completamente secos. Pero también si nosotros no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, hay un tremendo problema de inseguridad en relación con la salvación. No tener la seguridad de la salvación es vivir en una incertidumbre de perdición. Pero qué bueno cuando hay cristianos que tienen la seguridad de la salvación porque el Espíritu Santo les da esa certeza, el Espíritu Santo les da esa convicción y no andan pensando si Cristo viniera yo sería salvo o estaría perdido y vivir en esa incertidumbre. Pero qué bueno que el Espíritu Santo, cuando está presente en nuestras vidas, nos da la seguridad también de la salvación. Pastor, y eso significa plenitud de gozo, ¿no? Saber que así es. Él nos asegura vida eterna. Uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Un cristiano que no tiene la presencia del Espíritu Santo es un cristiano triste, es un cristiano amargado, es un cristiano que no puede experimentar el gozo verdadero de la salvación y de vivir en Cristo Jesús. Pastor, uno nota que en el gran corazón de Dios hay un anhelo de que seamos bautizados del Espíritu Santo. Hablemos de eso, pastor. Así es. La Biblia deja muy en claro que Dios anhela fervientemente bautizarnos con el poder del Espíritu Santo. Dios sabe que si el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nosotros le permitimos y consentimos que Él tome el control absoluto, entonces se dará la obra especial que debe darse en este tiempo, que es una obra de transformación de nuestro carácter. Es decir, el Espíritu Santo tiene la capacidad de reproducir el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y la Biblia declara que cuando el carácter de Cristo sea reproducido en nosotros, el Señor regresará para buscar a su iglesia, para buscarnos como enteramente suyo. Gracias a Dios por ese anhelo. Pastor, ¿qué diferencia hay entre bautismo del Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo? Realmente, cuando hacemos un estudio profundo en las Sagradas Escrituras, nosotros nos damos cuenta que se utilizan indistintamente. No hay ningún problema en las dos declaraciones. Ser bautizado y ser lleno del Espíritu Santo pueden ser sinónimos. Eso sí, Dios, como hemos dicho, está anhelando bautizarnos completamente con el Espíritu Santo, porque a veces nuestro gran problema es que queremos tener más del Espíritu Santo. ¿Cómo usarlo? Queremos tener más del Espíritu Santo, cuando es todo lo contrario. Sí. El Espíritu Santo quiere tener más control de nosotros, de nuestras vidas. Así que Dios nunca nos concederá el Espíritu Santo para que nosotros lo usemos o lo manipulemos, pero Dios quiere concedernos el Espíritu Santo para que Él controle nuestras vidas y nos conduzca a realizar la voluntad de Dios. Pastor, me hizo pensar en ese momento en que Pablo encuentra unos creyentes que les pregunta que si fueron bautizados y ni sabían, ¿no? ¿Puede suceder eso hoy en el presente, que como iglesia de pronto no hayamos experimentado eso? Sí. San Juan el Bautista habló de que él bautizaba en agua, pero declaró: detrás de mí viene otro que es mucho más poderoso y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cierto? Así que podemos recibir el bautismo del agua, pero Jesucristo también declaró en esa famosa conversación con Nicodemo del nuevo nacimiento, le dijo: es necesario nacer del agua y del Espíritu. Así que podríamos ser bautizados únicamente con agua y no tener ninguna experiencia profunda con el Espíritu Santo, pero lo que Dios anhela es que podamos nacer no solo del agua cuando somos bautizados, pero también recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pastor, y así como Dios tiene el anhelo de bautizarnos con su Espíritu, de llenarnos de su Espíritu, nosotros sentimos la necesidad de Él. ¿Qué condiciones hay que cumplir para lograr tener ese poder en nuestras vidas? Muy bien, la lección nos presenta por lo menos 5 condiciones existentes para que podamos ser llenos o recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hablemos de esas condiciones, pastor. Por ejemplo, Hechos el capítulo 2 y el versículo 38 declara: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es como el punto de partida, pastor. Así que el punto de partida es el arrepentimiento. Arrepentimiento. Y por supuesto, no podemos confundir arrepentimiento con remordimiento. Ajá. Son muy parecidos. El arrepentimiento implica por lo menos 2 acciones importantes. El arrepentimiento genuino implica dolor y tristeza por haber pecado, por haber ofendido a alguien que nos ama. Porque el pecado no es solamente quebrantar un código frío de leyes, pero es herir el corazón de alguien que nos ama profundamente, como es nuestro Padre Celestial. Así que sentimos en ese primer paso ese dolor terrible y esa tristeza por haber ofendido a Dios, pero no podemos quedarnos ahí. El genuino arrepentimiento nos lleva a tomar una firme determinación de cambio, apartarnos de ese pecado, apartarnos de la maldad y, por la gracia de Dios, no volver a incurrir o a cometer ese mismo pecado. Así que la primera condición para ser llenos del Espíritu Santo es que nosotros, en nuestra condición humana, podamos arrepentirnos genuinamente para que el Señor nos conceda ese regalo y ese don maravilloso. Definitivo, tiene que haber cambio de vida, ¿no, pastor? No modificación, ¿no? No una mejora, sino sí. Un cambio total, un cambio de adentro hacia afuera, un cambio profundo. Por supuesto, hay una segunda condición y es la confianza en la palabra de Dios. Quienes anhelamos ser llenos del poder del Espíritu Santo, necesitamos tener una conexión profunda con la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos cada día de ella, porque es a través del estudio de la palabra como se desarrolla la confianza y la fe. Si nosotros no conocemos a Dios, no podemos confiar en Él. Pero a medida que estudiamos su palabra y descubrimos cómo es Dios, sus atributos, su carácter, su personalidad, amamos a Dios y empezamos a confiar en Él profundamente por la revelación de su palabra. Así que esa es una segunda condición. Para vamos con dos, ¿no, pastor? Arrepentimiento y confianza. Confianza en la palabra de Dios y en cada una de sus promesas, porque las promesas de la palabra de Dios son fieles y verdaderas. Así es. ¿Cuál es la siguiente condición, pastor? La tercera condición que presenta la lección es la perseverancia, la persistencia. Dios quiere que los cristianos que anhelamos el bautismo del Espíritu Santo podamos ser perseverantes y persistentes, por ejemplo, en la oración intercesora, en reclamar las promesas que Dios ha hecho para nosotros y especialmente la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Y ese texto es bien interesante porque está en un contexto de perseverancia, está en un contexto de persistencia. El evangelista Lucas nos está diciendo en esta tercera condición que si queremos ser llenos del poder del Espíritu Santo, necesitamos perseverar en reclamar esa promesa que es fiel y verdadera. Pero no podemos orar un día por el Espíritu Santo y mañana nos desanimamos. No podemos orar un día por el poder del Espíritu Santo y dentro de 8 días ya dejamos de persistir. Pero Dios quiere que nosotros podamos perseverar hasta que el Señor derrame y nos llene con el poder del Espíritu Santo. Como Jacob, ¿no? No te dejaré si no me bendices, ¿no? Así es. Y siguen habiendo condiciones, pastor, claro, porque Dios quiere. Hay una cuarta condición que menciona la lección para que nosotros podamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y es la obediencia a la palabra de Dios. No solamente debemos confiar en ella, pero debemos obedecer a la ley de Dios. Dijo el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios espera que nosotros podamos obedecer a Él, porque también declara la Biblia, el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Quienes anhelamos el bautismo del Espíritu Santo, debemos tener la disposición de obedecer a todos los preceptos de la ley de Dios, no solamente 2 o 3, no solamente 8 o 9, pero todos los preceptos de la ley de Dios requieren nuestra obediencia. Y entonces el Señor está dispuesto a derramar su Espíritu. Pastor, en un mundo como este de milagros, de dones de lengua, de profecía, esto que acaba de usted comentar es importante porque el Señor dice que el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen, ¿no? Así es. Las personas que tienen la oportunidad de estudiar el libro sagrado y anhelan conocer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se encarga de revelar esas grandes verdades. Pero a veces cuando nosotros nos cerramos Y aunque la Biblia es tan clara, la Biblia es tan categórica en algunos aspectos. Por ejemplo, el cuarto mandamiento. En el cuarto mandamiento la Biblia es categórica cuando dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Pero no solamente hay ese texto revelado en las Sagradas Escrituras, pero hay por lo menos 80 declaraciones que indican que la voluntad de Dios es que nosotros como su pueblo, los cristianos, guardemos el séptimo día de la semana y lo dediquemos para pasar tiempo con Él y profundizar nuestra relación. Esa es la voluntad de Dios y está declarada en más de 80 textos de la Biblia. La evidencia es abundante, no las pruebas. Suficiente. Y el Espíritu Santo ha revelado esas verdades. Cuando un cristiano se resiste a esa verdad, el Espíritu Santo lucha, el Espíritu Santo trabaja, pero no lo puede usar en toda su plenitud a ese cristiano, porque sencillamente no obedece la palabra de Dios que ha sido revelada. Y esa es una de las condiciones para ser entonces lleno del Espíritu Santo. Nos faltan condiciones, ¿cierto?, para que el fuego del Espíritu siga ardiendo en nosotros. Pastor, ¿cuál es la siguiente condición? La condición número 5 tiene que ver con evitar la impureza. En este mundo donde el pantano del pecado nos asedia, en este mundo donde el diablo nos bombardea con sensualidad y con sexualidad desenfrenada, con impureza, la Biblia declara que es un tiempo para nosotros mantenernos como el lirio. Dice que el lirio crece en medio del pantano, pero se mantiene puro y se mantiene limpio. Así también como nuestro Señor Jesucristo, que es el máximo ejemplo de pureza, porque declara la Biblia que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Necesitamos nosotros también en este tiempo tomar la firme determinación, entendiendo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que debemos ser fieles al Señor, que debemos respetar nuestro cuerpo, que debemos ser fieles a nuestra esposa, que debemos ser fieles a nuestra familia, que debemos ser fieles en todas las cosas. Pastor, y en ese campo habla el autor de la lección que es una batalla cercana y feroz, ¿no? Así la es. La que tenemos que enfrentar. Pero hay victoria en el Señor. El Señor tiene por nosotros mismos, lo hemos dicho al principio de este estudio, sin el Espíritu Santo no somos más que un valle de huesos secos. Estamos desprovistos de poder, pero cuando el Señor ve que nosotros queremos hacer su voluntad, Él entonces nos capacita, porque es verdad, la batalla más violenta que tenemos que pelear es contra nosotros mismos, pero con la ayuda de Dios nosotros podemos alcanzar la victoria para someter y crucificar el yo. Entonces, pastor, pasemos al tópico que habla de una vida centrada en el yo y una vida centrada en Cristo. Así ya nos es. Quedan pocos minutos. Es realmente una gran batalla, y es lo que Pablo decía. Hay una ley dentro de mí que se rebela contra la ley de Dios, porque nosotros tenemos la intención de hacer el bien, pero hay una ley que nos lleva a hacer el mal. Por eso, al estudiar esta lección, sentimos la gran necesidad de someternos completamente al Espíritu Santo para que Él tome el control de nuestro yo y así podamos nosotros vivir una vida no en la carne, sino una vida en el Espíritu, que es entonces una vida que glorifica a Dios bajo el control, bajo el dominio de la tercera persona de la Deidad. En estos últimos 40 segundos, pastor, hay un pensamiento que se lo ha escuchado mencionar en los congresos. No hay límite de la utilidad de aquel que, poniendo al lado el yo, deja obrar el Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. ¿Cuál sería la invitación, pastor? Apreciados amigos, si nosotros nos entregamos completamente en las manos de Dios y permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, entonces podremos vivir en armonía con la voluntad de Dios. Es hora de someternos completamente a Él. Agradecemos a Dios por este momento que nos ha permitido y no olviden la invitación que el pastor ha hecho. Dios dirija nuestras vidas. Gracias, Pastor William, por con acompañarnos. Mucho gusto. Señor, le guarde. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.